Hoy, para el programa Canto de Sensontles, compartiremos el encuentro entre la cultura negra y Tenashinanda, mazatecos, que se dio en el territorio de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. Persisten rasgos genéticos, la gastronomía, construcciones hídricas, cultivo de caña y sus subproductos. Un legado de la cultura negra, aunque no debemos de olvidar que la cultura negra, así como nuestros antepasados, fueron esclavos y vivieron un proceso de colonización materializado en las haciendas de caña. En medio de esa tragedia se encontraron la cultura negra y la cultura de los pueblos originarios, y hasta hoy siguen resistiendo. Fueron mis antepasados, que vinieron obligados, a trabajar en las minas y murieron olvidados. No sabemos cuándo llegaron las personas negras en el territorio de Nashinanda, que en nuestra lengua materna les llamamos Miehma, ni de dónde provenían. Solo los vimos trabajando en una hacienda que se ubicó allá en la comunidad de Trapiche Viejo. Los vimos trabajar en la tierra sembrando caña. Cierto día mi abuelo me dijo que las personas negras construyeron un muro de piedra en la barranca Zapote Negro, que queda por el platanillo, y desde ahí llevaron el agua por medio de una pancli por más de 10 kilómetros hasta la comunidad de Trapiche Viejo. Esa agua sirvió para cultivar la caña y aprendimos a hacer panela y aguardiente. Cuando del África llegué, yo traje mis caracoles, me trajeron los españoles. Hace poco me enteré que algunas comidas de las personas negras usaron tubérculos, así como el cormo de la planta del plátano y algunas vísceras de algunos animales. Mis antepasados me dijeron que hubo en un tiempo hambre y gracias a estas personas negras nos enseñaron a combinar la masa con el cormo molido para hacer abundar la masa del maíz. Se aprendió a elaborar tortillas de plátano macizo, a cultivar la malanga, a cocinarlo, a preparar guisados de frijol a base de plátano, a cultivar la caña para elaborar la panela y el aguardiente. Aprendimos de la gente negra a preparar guisos con las vísceras del puerco, chivo y toros, porque el señor hacendado eso les daba a la gente negra para que comieran. Es decir, aprendimos a comer la comida de los esclavos, porque también nosotros éramos esclavos en nuestra propia tierra. Fíjense que aquí en nuestra comunidad llegó una maestra de una universidad y empezamos a platicar y ella preguntó qué apellidos se usaban, y al mencionar los apellidos Moreno, Prieto, Blanco, se sorprendió mucho. Y nos dijo que esos apellidos se le daban a los hijos o hijas de un originario y un africano. La maestra salió al caminar y a su paso fue observando que en la comunidad había rasgo de los africanos en nuestras facciones. Poco a poco nos vamos reencontrando con nuestros antepasados y nos damos cuenta que nuestros mayores siempre estuvo presente el respeto. Tan es así que hoy existimos gracias a esa relación que se dio entre la gente negra y los originarios de este territorio. Ya yo chavea para coyeninga. Mario, Gallo, Chaviaba. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad.